para todas y todos ustedes y bastantes cosas que comentarles el día de hoy, pero presentemos a quien abrió la ventana musicalmente, la inmortal Celia Cruz, Ríe, Llora. Hay que vivir el presente y a cada quien cual le llega su hora. El que vaya por mal camino, el que esté jorobando, le llegará su hora. Al que los que estamos resistiendo, a los que estamos trabajando, a los que estamos, a los que amamos esta patria hermosa, nos llegará nuestra hora. Así que el presente es el momento perfecto para vivir, para desarrollarnos. De verdad que un fin de semana, este fin de semana ha sido un fin de semana de milagros. Ahí está. No, yo no sé si eso tenía que ver con una etiqueta que se posicionó en Twitter que decía que Dios es chavista, ¿no? Fíjense ustedes, en los últimos días ha estado lloviendo sobre el Guri. Siguen, se estima que llueva un par de días más. Ha ido recuperándose, ¿no? Por supuesto que no están los precios de hace 4 años, pero bueno, se ha ido poco a poco, se ha ido recuperando el precio del barril del petróleo. Así que vamos, vamos, vamos, vamos. La providencia está con esta patria hermosa. Está, o sea, independientemente de que unos seamos rojos rojitos y otros sean azules azulitos y otro amarillo amarillito, el que va con bien, el que va con buena voluntad, siempre le va a ir todo bien. Y como dice un viejo dicho, al final todo va a salir bien. Y si no sale bien, no es el final. Tengámoslo siempre presente. Y ahí vamos echando para adelante con buenas noticias también, bueno, cosas absurdas que pasaron durante el fin de semana. Absurdas como unas cadenas que estaban circulando por WhatsApp diciéndole a la gente que no cambiara, que no adelantara a la hora que había dicho Nicolás Maduro, porque eso era algo satánico, que eso del 666, anticristo, sabrá Dios cuántas cosas. Y realmente es lamentable que personas que tienen títulos universitarios de la máxima casa de estudio, que han estudiado en colegios prestigiosos y cosas por el estilo, estén circulando esas mamarrachadas. Pero bueno, ellos que se queden metidos en el séptimo círculo del infierno de Dante, uno sigue echando para adelante. Compartí con ustedes, ¿no?, durante el fin de semana, porque de verdad, aunque sí les voy a hacer una pequeña acotación, ¿no?, para que tomen sus previsiones. Este fin de semana dije, bueno, vale, yo he visto muchos tutoriales, gente conocida que estaba haciendo arepas de remolacha, arepas de auyama, arepas de batata. Bueno, yo tenía ahí okumo, le voy a hacer una arepita de okumo con remolacha. Quedó divina. Y la hice en el mismo tostearepa. Rayas el okumo, rayas la remolacha, le echas un poquito de sal para darle sabor y avena para que la avena absorba, un poquito de avena, porque la avena sirve de compactador, absorbe el agua que botan estos tubérculos y entonces se forma una masa compacta. Lo metes en el tostearepa y queda. Es que bueno, yo tengo tostearepa, lo puedes poner en el budare también, ¿no? La cuestión es que queda tostadita, crujientica. Y de verdad que esa mezcla de sabores, yo decía, oye, vale, pero uno sí está comiendo rico. ¿En qué sentido? No solamente por los colores, que los colores alegran la vista y alegran el corazón, sino que también estaba pensando en todas las vitaminas de la remolacha, en todas las vitaminas y los nutrientes del okumo, y dije, oye, esto está nutricionalmente hablando muy por encima de lo que es la harina de maíz tradicional con la harina que fabrica Lorenzo Mendoza. No, a lo que sí digo es que tengan cuidado, yo no había visto que hicieran arepas de okumo, saben bien, pero yo no sabía que el agüita que bota el okumo pica en la piel. Dios mío, qué ardor en las manos. Es que yo decía, ¿será que yo soy alérgica? Pero ¿cómo me arde? Y las metía en agua, y me rascaba y nada, y las metía en agua y nada, y esas manos, pero qué garra, terrible. No, después vi por internet, ¿no?, que una buena amiga que es puertorriqueña me preguntaba qué era el okumo y busqué, bueno, a ellos le dicen malanga, ¿no? Busqué el equivalente. Y entre las cosas que vi es que el okumo, el agüita que bota el okumo, el contacto con la piel, pica. O puede picar. Entonces, bueno, si van a hacer arepas de okumo, utilicen guantes. Si se lo digo, porque por lo menos la cosa pica bastante. Pero bueno, dejemos de hablar de gastronomía y hablemos de cosas que nos afectan a todas y a todas, y es el aumento del salario mínimo integral. El salario mínimo integral registró un aumento acumulado de 105% en lo que va de 2016. El incremento salarial de 30% y el incremento de cesta tickets que anunció este sábado el presidente de la República, Nicolás Maduro, representa un aumento acumulado de 105% con respecto al monto en que se encontraba el salario mínimo mensual de los trabajadores a principios de 2016. Con este aumento, a partir del 1 de mayo, El ingreso mínimo pasará de 11.578 a 15.051 bolívares, el cual será homologado a las pensiones y tablas de trabajadores públicos y militares. Esto quiere decir que el aumento acumulado este año para defender el salario frente a la guerra económica asciende a 105%. Es una defensa preventiva, dijo el presidente al anunciar esta acción. El jefe de Estado también modificó la base de cálculo de cesta tickets de 2,5 a 3,5 unidades tributarias, por lo que el monto que perciben los trabajadores por el bono de alimentación pasará de 13.275 a 18.585 bolívares, lo que constituye un aumento de 17,4%. Al sumar el salario mínimo mensual y el cesta tickets, el ingreso mínimo integral de los venezolanos asciende de 24.853 bolívares a un monto de 33.636 bolívares. Este nuevo aumento es muestra de la política sostenida del gobierno nacional, del cumplimiento fiel de la Constitución bolivariana, ya que la Carta Magna, en su artículo 91, establece: el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento. A pesar de la guerra económica que la derecha ha mantenido por casi 3 años en contra de los venezolanos y la disminución que han experimentado los ingresos a la nación por la baja del precio del crudo en el mercado internacional, el gobierno nacional garantiza la protección de un salario justo para el pueblo. Fíjense ustedes, todos los años ya es costumbre que se aumente el salario en mayo y se ha mantenido, a pesar de la reducción de casi un 75% de las divisas al país, que ingresan al país, debido a la baja, a la caída de los precios del barril del petróleo, se sigue aumentando los salarios, a pesar de la sequía, a pesar de todos los problemas. Y eso es un esfuerzo que le reconocemos al gobierno bolivariano. Pero hay una serie de cositas que hay que ajustar y aclarar, y sin querer ser espantadora de la comarca, que es lo que vivimos todos. Los comentarios que se escuchaban el fin de semana, el sábado, estaba haciendo una cola eterna en un supermercado para pagar un paquete de tortillitas mexicanas, porque el pan lo desaparecieron y el pampita se desapareció por todos lados y era lo que conseguí. Entonces, bueno, me calé una hora de cola para pagar eso en un supermercado. Y entonces atrás, para variar, tenía a una señora bastante disociada que se puso a pegar gritos, ¿no? Entonces el muchacho que hablaba con ella le decía: no, y a partir de mañana seremos más pobres porque van a dar un aumento. Eso pudiera parecer un contrasentido, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque ¿qué ha hecho la derecha a lo largo de todos estos años y sobre todo los 3 últimos años? Cada vez que hay un aumento, los tipos cuadruplican los precios. Pero no solo cuadruplican las cosas, sino que te hacen un aumento antes del anuncio y te hacen otro después del anuncio. La semana pasada aumentaron los precios por todo el Boulevard Panteón. Por todo el Boulevard Panteón. Una persona que es bien pensada dice: bueno, lo que pasa es que como viene el decreto del aumento de salario, ellos se están adelantando. ¡No! Eso lo hará uno que otro comerciante decente. Otros lo que harán serán volverlos a subir, porque estamos en una guerra económica. Entonces, está bien y se le reconoce al Estado venezolano todo el esfuerzo que está haciendo para aumentar los salarios, pero no hacemos mucho si no hay verdaderos controles para la especulación. ¿Y la especulación dónde la encontramos? La encontramos en el rubro de la comida. Uno puede entender que con el aumento del cálculo del ticket de alimentación y con el aumento de salario suban los colegios privados, que puede que suba algo los servicios en un restaurante, que suba algo los servicios en una academia, por ejemplo, en una academia deportiva, que suba algo los condominios de las personas, porque hay que subirle el salario a unos empleados, hay que subirle los estatiques a unos empleados, y uno lo entiende. Y ese aumento debería ir proporcional al aumento de salario. ¿Pero qué nos encontramos? Que estos sitios te aumentan muy por encima de lo que en realidad representa el aumento de salario y el aumento de los tickets. Pero bueno, uno puede entender que estas cosas suban. Pero que te suba el kilo de cebolla, ¿es que acaso hay que aumentarle los estatiques a la cebolla? O que te aumente el queso. O que te aumente la charcutería. El sábado fui a Quinta Crespo, que conozco unos sitios que es donde se conseguían los lácteos más baratos, y de verdad que lo que hice fue me agarrarme el pelo y echarme a llorar. En serio, o sea, el hombre le dio tanta cosita cuando me vio la cara desencajada, que hasta me dio a probar un poquitico de jamón de pavo, porque decía, Dios mío, no puede ser que esto lo hayan subido de esta forma. Aumentos de 1,000 bolívares en cada rubro, o más de 1,000 bolívares. Es terrible, es terrible. Y yo no creo que ahí esté metido el aumento de los empleados. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el Estado debe velar para que los aumentos, sobre todo de los servicios que están en manos privadas, no aumenten en desproporción con el aumento de salario. Y debe de velar para que ya pare la especuladera que tienen con los alimentos. Otra de las cosas que tiene que hacer el Estado es sacar un decreto o una ley que imponga la obligatoriedad de aceptación del ticket de alimentación. Porque ¿qué está haciendo el Estado? Por mi casa hubo el fin de semana y uno no va a decir que no. Es más, el sábado estuve, por cierto, el sábado estuve reunida en el club, que corresponde a mi centro de votación, y de verdad, bueno, vamos ahí echando para adelante, nos estamos organizando, hay mucha buena voluntad, está caminando, los club están caminando. Y hubo operativos, el Consejo Comunal de donde vivo organizó una venta de hortalizas a 600 bolívares el kilo de lo que tú te quisieras llevar. Se organizó también en otra parte de mi parroquia venta de hortalizas y de pescado. Pero ¿cuál era la sorpresa? Que cuando ibas para allá, efectivo. No, mira, tickets de alimentación, no se aceptan. Bueno, mira, tienes punto de venta, no se acepta. Si el efectivo lo tenemos depauperado, el efectivo se nos va pagando camioneticas, el efectivo se nos va pagando pasajes. Entonces uno tiene un montón de tickets de alimentación o una tarjeta de alimentación llenándose de polvo, porque cada vez son menos los sitios donde te los aceptan. Y los sitios donde te los aceptan te lo venden con sobreprecio. Entonces no pudimos comprar hortalizas a 600 bolívares el kilo y las tuvimos que pagar al doble en un supermercado privado, porque ellos sí te aceptan los tickets de alimentación. Entonces, estas son recomendaciones que desde aquí, no, que no lo vean como una crítica destructiva o que uno quiere echar para atrás. Uno quiere echar para atrás esta iniciativa y este esfuerzo que está haciendo el Estado venezolano, que se le reconoce. Sencillamente son unas recomendaciones. Por favor, una ley o un decreto que obligue a los expendios de comida de medianos a grandes y para aceptar los tickets de alimentación, que los operativos o ferias que organice el Estado, porque el que vendían pescado, no sé qué, en la Plaza Madariaga, era organizado por el Estado, que acepten tarjeta electrónica y ticket de alimentación, porque no nos hacen nada, no hacemos nada aumentando el ticket de alimentación si no lo aceptan en ninguna parte. Por otro lado, entendemos la guerra contra el bachaqueo y de verdad que han dado buenos golpes. Por donde vivo, se han acabado las colas de madrugada. Se han acabado. Eso es algo bien interesante, ¿no? Han dado buenos golpes este fin de semana contra el bachaqueo. Se ven mucho menos bachaqueros por allá por Quinta Crespo. Eso también hay que decirlo. Ahora deberían echarle un ojito a unos manteleros que han tomado la avenida Baral, que te venden chatarra. O sea, te venden partes de celulares, cargadores viejos, zapatos de la época de María Castaña, la ropita con la que enterraron a una persona hace 70 años y parece que la sacaron del ataúd, entonces la pusieron allá a la venta. O sea, venden basura y cada vez proliferan más, y eso no puede ser un negocio. Entonces hay que echarle un ojito a esta gente, no vayan a ser bachaqueros disfrazados. No, está bien rara esta gente que se coloca entre la avenida Baral, entre el mercado de Quinta Crespo y casi llegando a la Plaza Miranda. Y cada vez son más. No, pero bueno, más allá de eso, sabemos que están dando un golpe duro al bachaqueo, pero tienen que meterle el ojo a los precios de los alimentos. Porque nos subieron los precios la semana pasada y de una forma brutal. O sea, hubo un aumento brutal de precios la semana pasada. Y ya se está viendo, hoy lunes, otro aumento en otras cosas. Entonces, medidas que realmente protejan al salario y, por favor, una ley que obligue a aceptar los tickets de alimentación. Otra realidad, porque hablemos de otra realidad. Yo hablo Yo hablo por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde trabajo desde hace 6 años. Y tengo entendido que eso pasa en muchas instituciones. Tengo amistades que trabajan, camaradas que trabajan en instituciones del Estado. Se decretan los aumentos, pero no se nos hacen efectivos. Los primeros aumentos de este año, aquí en el Ministerio de la Cultura, no hemos visto ni un solo bolívar. ¿Por qué? Porque esos aumentos en muchas instituciones los van sumando y te los terminan cancelando supuestamente a mediados de año, pero lo que ha pasado aquí en el Ministerio de la Cultura, por diferentes razones, venimos viendo el aumento en noviembre o en diciembre. Es decir, que nosotros seguimos ganando lo mismo que en diciembre del año pasado, que fue que se nos aumentó el sueldo y estuvimos todo el año pasado comiéndonos un cable. Y esa es la situación que estamos viviendo ahorita. Ojo, y no es que sea una mala política del ministro Freddy Ñáñez, no. Es algo que pasa mucho en las instituciones del Estado. Entonces, el tal presidente Nicolás Maduro, con la mejor voluntad, aumentando salarios, y la burocracia retrasa el aumento de salarios. Ya es porque LONAPRE no lo suelta, hay que mandarle a LONAPRE fotocopias de las huellas digitales de los millones de empleados públicos que tiene el país para ver. Entonces son una serie de cosas que van retrasando la ejecución del aumento, y los empleados públicos, lo que ocurre en la mayoría de los casos, los que no estamos amparados por un contrato colectivo, terminamos viendo el aumento de salario a final de año y totalmente devaluado, y seguimos pasando roncha y seguimos pasando trabajo. Los aumentos de salario, ¿a quiénes son o con quiénes los ejecutan inmediatamente? Y eso hay que reconocerlo, la empresa privada. En la empresa privada, eso sí ocurre con mayor frecuencia, se los ejecutan inmediatamente. ¿Por qué? Porque los trabajadores ponen la queja en el Ministerio del Trabajo y se tienen que enfrentar a una demanda. Pero como a veces pareciera que al Estado no le importa demandarse a sí mismo, no es algo extraño. Insisto, no creo que sea política del Estado. El presidente Nicolás Maduro y su tren de gobierno decretan los aumentos, es algo que está estudiado, pero la burocracia interna en diferentes instituciones van frenando la ejecución de ese aumento, y vamos a colocarnos en el momento que estamos viviendo ahorita. ¿Qué momento estamos viviendo? Se piensa activar un referéndum revocatorio. Las colas y la hiperinflación le ha dado buenos resultados a la derecha. Hay gente de la derecha infiltrada en las instituciones del Estado, así que no nos extrañe. Por eso es que los trabajadores y trabajadoras debemos estar vigilantes de que se cumpla, a la brevedad posible el aumento salarial. Y debemos estar vigilantes de quienes están saboteando y poniendo trabas para que se ejecuten los decretos del gobierno, los decretos del Estado. Entonces, bueno, felicitamos y de verdad hacemos un exhorto a que tomen en cuenta estas variables para que ese aumento del salario realmente proteja nuestro salario o nos refresque un poquito tanto palo que le andan dando al pueblo venezolano. Buenas noticias, los CLAP, señores, sí están caminando y están funcionando, y nos estamos organizando. Y este momento que estamos viviendo es una oportunidad de oro para que nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, las amas de casa, los campesinos, los pescadores, el pueblo honesto, el pueblo decente, tomemos las riendas del país y de verdad llevemos a cabo esta revolución, que el Somos Chávez, Chávez es revolución, y que ese hecho Somos Chávez vaya más allá de la retórica, vaya mucho más allá de un eslogan. Cuando Chávez dijo que él era un pueblo que se multiplicaría y que Chávez es un pueblo, es que la revolución está en nuestras manos. Y eso se logra a través de la convicción, a través de la fortaleza y sobre todo a través de la organización. La organización y la unión. Así que vamos a salir adelante, muy optimistas, estamos arrancando esta semana. Tenemos también que comentarle algunas cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro durante el fin de semana, pero ya nos toca hacer una pausa. Y nos vamos con Leonel Ruiz. Tenemos patria. Recoge tu empeño, la suerte está echada. Lo de Miraflores, eso es del pueblo y más nada. Oligarquía perversa, la tempestad no demora. Digo verdad verdadera, ya te ha llegado la hora. No

Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Antes yo digo, como estaban en eso, que no íbamos a ir a la... al baile, pues, el segundo rosero, ¿te acuerdas? Que estábamos en eso. La guerra es por dentro, la guerra es por dentro. Y 4 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Che Sudaca, La Guerra es por Dentro. Che Sudaca es una agrupación de sudamericanos radicados en España, y ahí gente de Argentina, de Ecuador, de Colombia, entonces bueno, tienen este toque característico, ¿no? Esta agrupación Che Sudaca, La Guerra es por Dentro. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y el periodista José Vicente Rangel insistió este domingo en mantenerse alerta ante las pretensiones de la derecha venezolana de acelerar sus planes golpistas al pretender emular el desconocimiento de la constitucionalidad de gobiernos democráticos y progresistas en otros países de América Latina, como en el caso de Brasil. A la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, pretenden someterla a un proceso de impeachment, que es un proceso de destitución, un proceso impulsado desde la Cámara de Diputados que ella misma ha advertido no goza certeza de legalidad ni sustento jurídico, por lo cual no es más que un golpe de Estado institucional, bueno, como el que le dieron en su momento a Zelaya y le dieron también a Fernando Lugo. No es el nuevo tipo de golpes de Estado. Sería lamentable que la euforia con la que la derecha mediática y partidista agrupada en la MUD, Mesa de la Unidad Democrática, celebró lo sucedido en la Cámara de Diputados en Brasil, sea un estímulo para acelerar los planes ya elaborados y en marcha. Lo mismo lo afirmo con toda responsabilidad, puntualizó Rangel al inicio de su programa José Vicente Hoy, transmitido este primero de mayo por Televen. Tenemos ya la primera llamada del día. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Hola, esa es Auristela Alfonso. Hola, Auristela, ¿cómo anda todo? Bien, mi amor. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, vale. Ahí que andamos. Estoy encantada de que me haya podido caer la llamada. Ay, qué bueno. Yo también estoy encantada de escucharte. Ok, mi amor. Mira, yo te llamo porque en verdad que yo sigo tu programa y sigo tu página y estoy, bueno, encantada contigo. Ay, igual, igual, igual. Porque he visto las cosas que publicas también. Ah, hemos compartido por ahí. Mira, mi amor. Yo te llamo por una denuncia que en verdad que bueno, ya esto es el pan de cada día, esto lo vemos y lo oímos a diario, pero es algo que en verdad que enerva la sangre de cualquiera y tengo que decirlo. El pasado sábado aquí en el sector donde yo vivo en Los Flores de Catia, justamente donde está Jesús Obrero, cerca de Jesús Obrero, que es universidad y es un es liceo. Ahí alrededor hay unos negocios, en verdad el nombre del negocio no me acuerdo, y eso que vivo aquí desde que nací. Pero está justamente al lado de la ferretería Jesús Obrero, ¿verdad? Okay. Es un negocio que es carnicería y es abasto. Bueno, me informaron el sábado que iban a vender harina pan y yo bajo con mi esposo y con mi hija a hacer cola. Mi hija le compra a mi mamá, que es una señora mayor, no puede hacer cola. Y yo voy con mi esposo. Bueno, total que habíamos alrededor de como de 100 personas, ¿verdad? En la cola. El señor alargó y alargó la hora de abrir el negocio, que se les hizo casi las 9 de la mañana. Total que él llegó molesto porque lo que iba a vender era 80 cupos, 80 bolsitas, que es lo que tenía el combo, pues que era lo que iba a dar, porque no tenía más. Total que no alcanzó para mí, por supuesto, ¿no? Total que eran dos harina pan, una de la cara, una de la barata y una latica de pepitona. Ese combo sale en 620 bolívares. Pues cuál es mi sorpresa, que el señor cerró el negocio porque él no tenía más. Y él me comentaron los vecinos que ya él había sacado la noche anterior las pacas de harina para repartírsela a los comerciantes. Claro, claro, lo desvió y bueno, como tiene que mantener colas, pues sencillamente ahí está. Y no me mandaron 80, mentira. Exacto, pero mentira. Es que mentira. Y de paso, esa misma noche a otra señora que hace empanadas por la zona, le pasó en la noche del sábado donde él ya no había, no, según él no había harina, le mandó dos pacas. ¿Tú crees que eso es justo? Entonces el pueblo se enerva, le dijeron que le iban a quemar negocio, que se lo iban a saquear, que no sé cómo, y el señor como que sin nada, ¿no? Entonces no vamos a quedar en los extremos para que nos oigan. Entonces no me parece absurdo, pues. Es igual que el comentario que te hice por tu página acerca de la venta de Funda Farmacia, que no me quisieron vender a mí el medicamento. Sí, vale, qué horror. Ah, ¿no te parece absurdo eso? Porque mi esposo no podía pagar con su tarjeta de débito mi pastilla. No, bueno, saboteadores de oficio, burocracia y saboteadores de oficio. Ah, bueno, mi amor, de eso estamos llenos. Y en verdad que, mira, me apoyo rotundo al gobierno nacional. No por eso ni por lo que estemos viviendo voy a darle nunca en mi vida el voto a la oposición. Así es. Estaré rodilla en tierra con el gobierno y recordando hasta la eternidad a mi presidente Chávez. Por él es que estamos aquí, por él es que vamos a seguir aquí. Bueno, eso, un abrazo y un fuerte beso. Uy, grandote, un beso gigante. Chévere, chao, gracias, Auristela. Bueno, tenemos otra llamada, buenos días. Sí, Sonia. Oh, Sonia, bonita, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Ya vi que andas armando la Cruz de Mayo. Sí, ya la estoy armando. Ay, qué bonito. Sí, claro que sí. Fíjate, Enza, eso que tú estás diciendo has dado en el clavo con todo lo que dijiste anteriormente. Yo lo voy a decir con nombre, con apellido, porque yo no tengo... Yo trabajo en un instituto autónomo adscrito al Ministerio de Salud, ¿verdad? Bueno, fíjate, nosotros estamos al igual que ustedes. Si es que la mayoría de las instituciones del Estado no se ejecutan los aumentos. Mira, aquí toda la directiva y la parte administrativa son abiertamente opositores, pero abiertamente que lo dicen. ¿Verdad? ¿Cómo es posible? El viernes fue que nos vinieron a entregar, nos vinieron a depositar en la tarjeta de cesta ticket, pero de los viejos. Bueno, el ajuste anterior a nosotros no lo ejecutaron, fue el viernes. Exactamente. Entonces, fíjate, Eso se fue en 2-3 artículos. Eso rapidito, pues, por lo de los aumentos descabellados que hubieron en esta horrible, o sea, es que de verdad, o sea, primera vez que me pongo a llorar por una broma así. No, sí, es que a mí, te digo sinceramente, yo salí el sábado en esa y yo lo que vine fue, mira, no soy así, pero con una inmensa tristeza. Igual. De verdad, igual. Con una inmensa tristeza. Bueno, y me animé preparando mi arepa de remolacha y ocumo el domingo. Bueno, ya lloré, chillé, patalé, mañana es otro día. Exactamente, yo también invento y hago cosas con todo eso, pero lo que te quiero decir es que hay que meterle el ojo. Sí. Porque en las instituciones del Estado están jugando al caos. Uh-huh. Entonces hoy llego, me estoy reintegrando de mis vacaciones y me encuentro que la mayoría de los trabajadores me están esperando porque yo soy la única que puedo hablar. Le digo, no, pero es que tenemos que ser todos. Claro. Tenemos que reunirnos todos. Yo estoy llegando de vacaciones. Ustedes van a esperar que yo llegue. Yo no soy delegada. Qué recibimiento, Sonia, ¿no? Yo no pertenezco a ningún sindicato, ni mucho menos. Uh-huh. Pero todos tenemos que reclamar. Hoy la directiva brilló por su ausencia. Los trabajadores ni siquiera, pero ni un saludo. En el concepto que tienen a los trabajadores, la gente de la derecha. Porque ellos están trabajando y están saboteando para que este proceso se caiga abiertamente. Uh-huh. Y el Ministerio de Salud y en todos los ministerios. Por eso yo digo, tiene que haber una revisión de esas firmas persona por persona. Personalmente estoy de acuerdo que se revise y que se tome medidas porque ya está bueno eso. Ya está bueno de que estemos pasando tanta roncha. Y sí es verdad. Mira, yo estuve el sábado con el aguacero. Uh-huh. Y la gente está consciente, mucha gente está consciente de lo que está sucediendo. Sí. Es que ya son tan descarados que el que niegue que esto es una guerra económica vive en la galaxia Andrómeda. ¿Vale? Yo me puse a conversar con varias personas ahí. Mira, nadie quiere violencia, nadie quiere saqueos, todo el mundo está consciente. Con la excepción de un borracho que llegó con su cerveza en la mano a hablar sandeces. Y le dije, pero usted está tomando cerveza. No, que no sé qué, que en 17 años yo como no me voy a poner a discutir con una persona así. Exacto. La gente se le fue retirando y lo dejaron como loco. Pero el pueblo está claro. Pero así como el pueblo está claro, así nos están ahorcando con los precios. Uh-huh, ahorcando con los precios. Sí, y en las instituciones que están adscritas a los ministerios, están maltratando a los trabajadores. Un gran abrazo, los quiero mucho. Un abrazo grande para ti, Sonia. Bueno, esa es la situación en la mayoría de las instituciones del Estado. Ojo, y esto no tiene que ver, yo le estoy diciendo que aquí en el Ministerio de la Cultura se nos está maltratando y que esto es responsabilidad de la administración actual. No, estamos hablando que en los últimos años, a pesar de las buenas intenciones de los ministros que han pasado por aquí, siempre se nos han bloqueado, desde el punto de vista administrativo, se nos han bloqueado los aumentos, se nos han bloqueado nuestros beneficios. Los dos últimos años hemos visto los aumentos en diciembre. Y el año antepasado lo vinimos viendo un 30 de diciembre. Imagínense ustedes. ¿No? Entonces eso es un llamado, también un llamado a que se revisen las instituciones del Estado, la parte administrativa, y que revisen lo que son los organismos, que son los que liberan los recursos. Porque ¿qué es lo que le dicen a los trabajadores? No, la ONAPRE no hay real, la ONAPRE no ha lanzado el dinero, no hay real, no, que estamos evaluando, que estamos estudiando. Si se supone que el presidente Nicolás Maduro decreta ese porcentaje de aumento, es porque el dinero está. Entonces no entiendo qué es lo que tienen que evaluar en lo personal, es mi modo de ver las cosas, ¿no? Bueno, nos escribe por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Isam Mehmed Meblevi, quien dice, buen día, Ensa, lo que dice de los estatiques es verídico. En los mercales y pedevales escasean los puntos de venta y en los operativos de comida del Estado no les reciben estatiques a los mismos empleados públicos que reciben de parte del mismo Estado los estatiques. Deberían al menos ponerse de acuerdo con el Banco de Venezuela y que dote de puntos de pago electrónico, ya que es en ese banco donde tienen cuenta millones de empleados públicos, ¿no? Y que acepten los de papel. Pues está bien, pero que también acepten los de papel. A nosotros nos lo pagan con papel, ¿no? Y dice, yo no entiendo cómo es que muchos buhoneros y hasta los vendedores de libros usados del puente de las Fuerzas Armadas tienen punto y estos operativos carecen de estos dispositivos. Bueno, porque con el efectivo se puede guisar. Con los puntos de venta no. Esa es la cuestión. Que lamentablemente se infiltran en este tipo de operativos algún vivaracho, alguna deco que quiera hacer su agosto en mayo. Eso es lo que pasa. Y en cuanto a los tickets, que sea más fácil comprar bebidas alcohólicas y comida chatarra que en un operativo de venta de comida, siempre me ha parecido un absurdo. Incluso en muchos supermercados no te aceptan los tickets de papel, sino exclusivamente el ticket electrónico, lo cual dificulta más aún la compra de la comida. Es urgente una política eficaz y rápida para homologar este asunto de pagos con tarjetas y tickets de alimentación, que sumados a la escasez programada y el acaparamiento, dificulta la adquisición de los alimentos. Bueno, ¿verdad? Tú en los operativos que organiza el Estado o que organiza el Consejo Comunal no te aceptan tickets. En muchos locales de expendio de comida, en Quinta Crespo, dentro del mercado, no te aceptan tickets. Pero el perro calentero que se para frente a mi edificio, sí. Puedes comprar perro caliente con cesta ticket, hamburguesas con cesta ticket. Y no te estoy hablando de una cadena de comida rápida. Te estoy hablando de carritos de perro caliente. Pero los operativos del Estado, no. Entonces, bueno. Entonces ahí uno ve, con el cesta ticket es más fácil. Meterle un sobreprecio, guisar, no sé cuánto, es más fácil. Ah, bueno, terminó la venta. Kikiriki, estos 1,000 bolos para ti. Kikiriki, estos 1,000 bolos para ti. Y ahí van. Y ahí van. A lo mejor por eso es que están tan cómicos con los puntos de venta y los tickets de alimentación. Ojo, no estoy acusando a todo el mundo, no estoy acusando a todos los que participan de esto, pero esa puede ser una razón. Vamos a revisar informaciones. Fíjense ustedes, el presidente Nicolás Maduro alertó sobre acciones desestabilizadoras y llamó a huelga indefinida si la derecha da un golpe. El presidente Nicolás Maduro recibió este domingo a miles de trabajadoras y trabajadores quienes se movilizaron hasta el Palacio de Miraflores en Caracas, donde juraron defender los derechos sociales y económicos del pueblo y reforzar la paz de la nación. Juro por mis hijos e hijas, juro por el futuro de la patria venezolana, que no daré descanso a mis brazos ni reposo a mi alma hasta que haga vencer la revolución bolivariana en los nuevos retos que tenemos. Juro la máxima unión de la clase obrera, juro lograr la máxima unión cívico-militar, juro que si el imperialismo y la oligarquía de la derecha arremete contra el pueblo, me iré a la rebelión popular en paz hasta la victoria final. Juro por la patria, juro por Simón Bolívar, juro por Hugo Chávez, hasta la victoria siempre, enunciaron al unísono los hombres y las mujeres presentes en las afueras de Miraflores. La juramentación estuvo a cargo del presidente Maduro, quien ratificó su respaldo a los derechos laborales de la clase obrera para así superar de manera mancomunada la coyuntura económica que vive el país. Yo defiendo al trabajador, su derecho al trabajo y a su estabilidad, a los salarios, a los contratos colectivos, a las pensiones. Aquí me planto yo defendiéndolos a ustedes, protegiendo a la clase obrera, protegiendo a los que trabajan y viven de su trabajo, recalcó el jefe de Estado. Como parte del Día Internacional del Trabajador, que se conmemoró este domingo, Maduro destacó las medidas tomadas para asegurar que la familia trabajadora cuente con todos sus derechos, entre ellos el aumento del 30% del salario mínimo, que ubicó la mensualidad en 15.051 bolívares, incremento que se homologará también a las pensiones y tablas de trabajadores públicos y militares. Además, autorizó el incremento de la base de cálculo del ticket alimentación de 2,5 a 3,5 unidades tributarias por un total de 18.585 bolívares. Como ya les dijimos, el ingreso mínimo integral se ubicará en 33.636 bolívares. Indicó que los 12 aumentos salariales realizados durante su gestión han sido posibles gracias al pago de impuestos y a la riqueza nacional que genera la clase obrera, que es la única clase que genera riqueza en los países. El presidente Maduro también pidió este domingo a la clase obrera del país estar alerta ante cualquier acción desestabilizadora que pretende ejecutar la oposición venezolana para perturbar el país. Informó que la ruta de la marcha tuvo que ser cambiada a última hora, ya que un grupo sospechoso había tomado las alturas de varios edificios. Ay, ay, ay. De varios edificios de la Plaza Oleari, a donde en principio llegaría la manifestación. Ayer sábado detuvimos a gente tomando las alturas de unos edificios en la Plaza Oleari y con intenciones sospechosas. Por eso decidí en la noche que la marcha llegara a Miraflores, detalló el presidente Nicolás Maduro, quien alertó que existen planes de la oposición para generar hechos violentos en el país, pero aclaró que han sido poco a poco neutralizados. Hay planes para conjugar desórdenes y violencia que nosotros hemos neutralizado. Yo no he querido estar alarmándolos a ustedes, pero tenemos varias decenas de detenidos, dijo el presidente Nicolás Maduro, quien puntualizó que la derecha venezolana está desesperada por tomar el poder a través de acciones violentas y buscando atentar contra su vida, pero aseguró que no lo van a lograr. La oligarquía y el imperialismo están desesperados. Yo sé que no lo podrán hacer, pero si quieren ganar la paz, prepárense para ganarla. Llamó nuevamente a sentar las bases de la paz con el ideario bolivariano, plasmado específicamente en la carta dirigida al general Francisco de Paula Santander el 16 de agosto de 1820, donde el libertador Simón Bolívar remarca la necesidad de prepararse para la guerra a fin de darle una buena base a la paz. Tenemos que tener posiciones muy firmes en defensa de Venezuela, manifestó y reiteró que los asuntos internos de Venezuela solo conciernen a la nación. Acompañado por el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Will Rangel, el presidente Maduro llamó a los trabajadores venezolanos a asumir como una de las tareas fundamentales su apoyo al desarrollo de la agenda económica bolivariana y sus 15 motores productivos para impulsar la Venezuela potencia. Bueno, esto es parte de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Nos escribe Clivi Díaz, quien nos dice que hay que pagar en efectivo en esos operativos, exactamente, pero ¿quién tiene todo ese efectivo? Entonces el dinero con el que pagas la luz, con el que pagas el teléfono, con el que pagas los servicios, con el que pagas el pasaje, con lo que le das la platica a tus muchachitos para que compren en la cantina del colegio, ¿de dónde sacas ese efectivo? Entonces muchas personas, los que realmente utilizamos los tickets de alimentación para hacer mercado, porque nuestro sueldito no nos alcanza. Bueno, para contarles algo, ya el sueldo mínimo arropó mi sueldo. Ya el sueldo mínimo integral está por encima de lo que yo gano. Así está la cosa. Entonces imagínense ustedes, si uno lo que tiene son los tickets de alimentación, no puedes comprar en esos operativos, tienes que los termina comprando mucho más caro en los supermercados privados que sí te lo aceptan. Es así, ¿no? Nos escribe Freddy Gilmuro, dice, deben y tienen los entes del Estado someter a los especuladores estafadores para que los salarios no se vuelvan agua y sal. La Intendencia de Precios Justos combate la especulación. Daniela Ponte, no bajes la guardia, guerra al bachaquerismo, es lo que dice Freddy Gilmuro, ¿no? Bueno, nos tenemos aquí que el vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Franklin Rondón, dijo a través de Venezolana de Televisión que el tabulador de los empleados públicos se ajustará al aumento del 30%. No, por supuesto, se ajustará, pero ¿cuándo se va a ejecutar? Eso es lo que nos preguntamos, ¿no? Franklin Rondón, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, afirmó que el tabulador de los empleados públicos también se ajustará al aumento salarial del 30%. Así lo informó Rondón durante el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión. Por su parte, el ministro para el Trabajo, Osvaldo Vera, afirmó que usarán todos los mecanismos para hacer respetar la Ley Orgánica del Trabajo y demás decretos, refiriéndose a aquellas gobernaciones y alcaldías que incumplen con la LOT. En cuanto a las denuncias laborales, Vera indicó que los afectados deben dirigirse a las inspectoras de su localidad para llevar a cabo el proceso en defensa de los trabajadores. Bueno, son las 10:52 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, hubo a propósito de esta ola de rumores que estuvo circulando, fíjense ustedes, hubo una situación en el mercado de coche, que fue la Guardia Nacional a darle palo a los bachaqueros. Y por supuesto que como los bachaqueros son toda una organización de delincuencia, está conformado por delincuencia organizada, estamos hablando de las obreras u obreros que son los que se ponen a hacer la cola, están los listeros, están los malandros que amedrentan, están los empleados de los locales que desvían la comida. Pues bueno, cuando les cayó la zunde y empezaron a darle palo a los bachacos, empezaron a pegar gritos y a decir, ¡ay, están atacando al pueblo! Empezaron a insultar a la Guardia Nacional y entonces empezaron a decir que hubo saqueos. Eso es mentira. Es más, o algo que está pasando con los bachaqueros es que se están haciendo pasar por colectivos. No, que somos colectivos y amedrentan. No, el bachaquero no es colectivo. Y está bueno que las bandas de malandros utilicen la palabra colectivo. Primero, para dejar mal parado al Estado venezolano y segundo, para que eso les confiera como que una especie de aureola de impunidad. Entonces, bueno, hubo rumores sobre lo del mercado de coche, esta cadena ridícula, acusando al gobierno bolivariano y a Nicolás Maduro de satánico por la cuestión del uso horario. Y de verdad que qué tristes aquellas personas que empezaron a circular eso y se creyeron, tremenda mamarrachada, ¿no? Pero bueno, debemos darnos cuenta que esta, señores, es una guerra económica y también es una guerra psicológica, es un conflicto de baja intensidad, conocido también como guerra de cuarta generación. Es bueno que lo tengamos presente. Nos lo dice Petra de Pangea, cuarta generación. Ya venimos. Guerra mediática, cuarta generación, manipulación, cuarta generación.

poder cultural. Te esperamos todos los domingos de 12 a 2 de la tarde. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Bye. 10 minutos de la mañana, regresamos a la ventana escuchando este tema de los 80, Sergio Pérez, Cuando tu amante se va. Tengo un temazo de Sergio Pérez, de toda esa generación. Para mí uno de los mejores compositores como tales, Sergio Pérez. El problema con Sergio Pérez, no le voy a decir Sergio como si lo hubiera conocido toda la vida, no lo conozco. Quizás el problema que tiene Sergio Pérez es que es algo desafinadito él. Y con todo eso su desafinado no le queda mal, ¿no? Bueno, este es un temazo, Cuando tu amante se va, de Sergio Pérez. Que yo me acuerdo una vez que se me ocurrió ponerlo y alguien me cuestionó, ¿cómo se te ocurre? No, esta gente, bueno, que tiene su toquecito, ¿no? O sea, ¿te ocurre poner a Sergio Pérez, que el nieto de Rómulo Betancourt? Uno no elige a sus abuelos, uno no elige a sus padres. Es más, Miguel Otero Silva no eligió tener un hijo como Miguel Enrique Otero. O sea, uno no elige. La familia es la familia. El hecho de que el señor Rómulo Betancourt haya sido una de las peores tragedias que le ha pasado a Venezuela, un vendido, eso no quiere decir, eso no le quita talento o calidad humana a su nieto. Ojo, tampoco digo, ay, que el tipo es una nota, porque no lo conozco personalmente, pero mira, no se le quita el talento a Sergio Pérez, que es uno de los músicos más emblemáticos de esa década maravillosa, lo que es la música popular venezolana, que es la década del 80, ¿no? En la que surgieron artistas muy talentosos, como el caso de, bueno, Franco De Vita, triunfo internacional, Jordano, nadie pone en duda su valía, Franco De Vita, Jordano, Adrenalina Caribe, Sergio Pérez, Colina, o sea, hubo mucho talento en los 80. Bueno, vayamos con el grupo en el rock, la misma gente, aunque eso era más. No tenían tanto mercadeo, ¿no? Pero bueno, recordando pues esa década maravillosa que fue la década de los 80. Cada quien defiende su década, cada quien defiende su década. Seguro que para mi amigo Gonzalo Valeri no hay como los 60, como para mi amigo Lorenzo Olivares los 70, ¿no? Ahí cada quien defiende la década en que se crió, o en que creció, mejor dicho. Bueno, tenemos participación en la ventana, le damos paso a la siguiente llamada. Buenos días. ¿Aló? Muy buenos días. Hola, ¿cómo te ha ido, Fernando? Ya, bastante bien. Qué bueno. Cuéntame, ¿qué tenías, que estuviste perdido todo este tiempo? Bueno, tú sabes que me dijo el médico que a mí me pegó muy fuerte la bruma esta, la calima, ¿cómo se la llama? Ah, la calima, a mí también me dio fuerte. Bueno, a mí me dio, tuve como 2 semanas que parecía un perro mal echado allí, pues. Tos y gripe y malestar y aparte que mi teléfono no me ayuda, ¿ves? Uh-huh. No sé qué es lo que tiene. Total, tengo ciertos problemitas. Hoy me cayó esta llamada. Bueno, he escuchado todos estos días el programa de todas maneras y con ganas de participar. Pero si no se puede, no se puede. Pero aquí estoy. Bienvenido, claro que sí. Por un lado, del comentario de la cuestión del bachaquerismo, porque uh-huh. Es que eso está pegando muy fuerte. Yo escuché el programa de Mario Silva el día sábado. Por cierto, un programa que no tuvo desperdicio. Estuvo muy completo. Y la entrevista con el señor Contreras estuvo muy buena. Por supuesto que es un problema complejo. Muy complejo, muy complejo. Difícil. Y que no se elimina de un día para otro. Eso es, bueno, eso es una maraña terrible. Sí, correcto. Es tremendo. Pero lo que yo no donde no estoy, que el día sábado y ayer domingo se pasó una señora que entrevistaron en Barcelona, que ella dijo unas palabras hermosísimas, muy hermosas, y es verdad, tenemos que tener solidaridad, tenemos que tener amor, tenemos que tenerlo todo, pero lo que no podemos es seguir diciéndole a los señores fachaqueros, contrabandistas, buhoneros, como se le quiera poner, desde ese buhonero o ¿cómo se dice? Bachaquero, como se le quiera decir, que es el transformador, porque de ahí en adelante, de los que transforman las materias primas en nuestro producto que comemos, que nos ponemos, que hacemos todo, desde allí empieza esa cadena, pues, en martirizar al pueblo, seguir diciéndole, mira, regresa, palmadita, no puede ser. Eso no puede ser, hay que castigarlos ya, son traidores a la patria, así de sencillo. Bueno, fíjate, en este caso, a mí me han llamado varias personas, y uno, porque yo tuve la oportunidad de conseguir unos pañales, y esos pañales los cambiamos algo por leche y otras por pollo. Uh-huh. Bueno, y me dijeron que yo estaba bachaqueando. Yo no estoy bachaqueando, hermano, sino aquí te dan pañales, yo cambio pañales por lo que por lo que pueda cambiarlo. Y entonces me dijo, pero ¿hasta cuándo tú vas a estar en lo mismo? Y le dije, mire, amigo, discúlpeme. Una persona que yo conozco. Yo le dije, a mí cuando me parieron no me sacaron con un force. Yo tengo la cabeza redonda. Que sepa yo, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud, mi amigo. Así, con claridad. A mí no me vengan a decir lo demás, porque es que no puede ser. El bachaquero hay que quitarlo de en medio. Hay que quitarlo de en medio. Hay que poner... Tenemos todo que hacer lo posible. El granito de arena que yo humildemente pongo, y con lo que ponen las autoridades, con lo que tiene que poner el pueblo, con tu queja, tratando de hacer las cosas como deben de ser, y evitando tratar de comprarle, e ingeniándolo todo para poder, en este caso, comer, entonces tenemos que hacerlo, porque es así que lo que debemos hacer. Y fíjate, por otro lado, el señor Capriles, hablando de revocatorio, el señor Capriles se dio el lujo de decir el día sábado que ellos tenían 4 millones de firmas, que le recogieran una semana. Pero si tú lo lees, o lo escuchas, o como quieran decirlo, como quieran entenderlo, en entre líneas, ¿qué es lo que quiso decir él? Porque ellos están obligados en este momento a presentar aproximadamente 200.000 firmas. No, 4 millones, eso es mentira. Ah, lo que quiere decir, para que la corten el tiempo, que tienen que esperar un mes, cuando le pasen las nuevas, o sea, las nuevas firmas, que son 4 millones aproximadamente que tienen que recoger, para que le recorten el tiempo. Como ellos son mayoría, en este caso, según ellos, somos mayoría, dicen ellos, entonces me recortan el tiempo porque es el pueblo que está hablando. Sí. Amigo, cuando se habla de norma, cuando se habla de normativa, cuando se habla de reglamento, hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo, porque cuando tú eres immacum laudem, y la universidad espera hasta el último día para titularte, así tú seas el genio de la universidad, no te puede titular o diplomar a mitad de año. Tienes que esperar según lo que está indicado dentro de un reglamento universitario. Igualito es esto, amigo. No se puede adelantar porque tú tienes mayoría, porque tú eres bonito, porque tú eres Capriles. Esperen el tiempo y recojan su firma y hagan lo que tienen que hacer. Y si nos van a revocar, háganlo como es, háganlo con lealtad hacia lo que tienen que hacer, que es hacia la Constitución. Si ganaron, nosotros estamos allí de nuevo para echarle el camión que necesitamos hacerlo para recobrar lo que tenemos que recobrar. Pero a la brava, nunca, como dijo Maduro, si aquí hay un golpe, todos hacer lo que él dijo, ¿verdad? Una huelga general. Porque eso es lo que ellos quieren. Si ellos se la dan de fuerte, nosotros también tenemos que hacerlo. No hacernos los pendejos, quedarnos en la casa, escuchando radiecito, a ver qué es lo que dicen, sino alzar nuestra voz. Mi reina, cuando se pueda, y si puedo mañana, habrá otro poquito. Un beso grande, querido Fernando, y que sigas mejorando. Fíjate, sobre lo que hablaba Fernando sobre las firmas, nos encontramos que la gente de la Mesa de la Unidad Democrática dice que entregará mañana al CNE las planillas del referéndum revocatorio, así que no nos extrañe que busquen generar violencia, porque ellos son así. La oposición venezolana aseguró este lunes que no esperarán los 30 días para entregar al CNE las planillas firmadas que recolectaron para activar el referéndum revocatorio. Así lo dio a conocer el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, o el señor que manda a descargar la rechera. No nos extrañe que mande a descargar la rechera mañana. En una entrevista radial donde expresó, se necesitaban 195.000 firmas y obtuvimos 2,5 millones de las mismas y no vamos a aceptar los 30 días. Esto es en referencia al anuncio de la rectora del CNE, Tania D'Amelio. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Tania D'Amelio? Que la MUD debe esperar 30 días para entregar las firmas. Eso lo informó ayer. Se debe cumplir el lapso de 30 días fijado para la recolección de 1% de manifestaciones de voluntad para pasar a la fase de constatación, indicó D'Amelio a través de su cuenta en la red social Twitter. Para cumplir con el primer paso establecido por el Poder Electoral para activar un posible referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, la derecha debería recabar la voluntad del 1% de las inscritas y los inscritos en el registro electoral en todo el país, distribuida por entidad federal, para un total de 197.978 electoras y electores. D'Amelio explicó en días anteriores por la resolución social que, de cumplirse con el mínimo el 1% de firmas exigidas en la legislación electoral, se procederá a su validación mediante el sistema biométrico, tal y como lo establecen los artículos 9 y 10 de las normas para regular la promoción y la solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular. Tenemos llamada. Buenos días. Yuhu, buenos días. Yuhu, bueno, la llamada aparentemente se cayó. También Fernando nos estaba hablando de bachaqueros. Fíjense ustedes esta nota que salió publicada en el diario Últimas Noticias. Bachaqueros estafan con productos falsos y mezclados. Café, jabón y arroz son los más fáciles de alterar. Los medicamentos los venden vencidos o dañados por el sol. A mí sí me habían comentado que a bachaqueros que te están vendiendo el café, que no te están vendiendo café, que te están vendiendo borra. O sea, el café usado lo meten en bolsitas y te lo vuelven a vender. Y eso le pasó a una compañera nueva, nuestra de trabajo. O sea, que mosca ahí. Bueno, la venta ilegal de productos con sobreprecios, que se ha incrementado de forma continua en los últimos meses, pasa además por el expendio de productos falsos y adulterados. Hace 2 semanas, en Petare, Lucía Reina, eso fue, allí fue donde lo compró mi compañera, por cierto. Lucía Reina compró 1 kilo de café en 1.800 bolívares. Cuando llegó a su casa en La Dolorita, con el afán de prepararlo, abrió la bolsa y lo que consiguió fue borra, es decir, el café ya usado. Según un bachaquero que trabaja en coche y no se quiso identificar, el café, el arroz y el jabón en polvo y en pastilla son los más fáciles de alterar. Con el arroz lo hacemos vaciando el paquete original por un huequito pequeño y por ahí metemos al piste. Para que parezca arroz, lo sancochamos primero y tostamos en la cocina y queda como arroz integral. Con el café es simple, usan el normal y la borra que queda la secan en un paño, la pasan por un colador y la echan de nuevo en los empaques. Tenemos una selladora que es como una plancha de esas con las que se cierran las bolsas de los tostones que se venden por ahí. Es una máquina que con el calor vuelve a cerrar las bolsas y parece que nunca han sido abiertas. Explicó que para el jabón el proceso no es igual de fácil. Sin embargo, de una bolsa de 1 kilo sacamos 8 kilos. Lo mezclamos con un polvo sin olor que se usa para matar chiripas. Es decir, que el polvo azul de la chiripa lo están mezclando con el jabón en polvo. O sea que de verdad que el que crea que se le está comiendo porque le compró un jabón en polvo a los bachaqueros, mira, vale. Qué horror. ¿Sabes lo que es lavar la ropa con polvo para chiripa? ¡Qué barbaridad! Bueno, fíjense ustedes, a ver lo que dice aquí. No se usa para matar chiripas que se venden las distribuidoras de productos en Propatria. Se llama limpiecito y cuesta 200 bolívares el kilo. Compramos 3 o 4 y al mezclarlo con el jabón se convierte en 8 kilos. Cada bolsa la vendemos en 2.500 bolívares y dependiendo de la marca. Para cerrar la bolsa utilizamos el mismo procedimiento que con el café y el arroz. En las 4 bolsas de polvo de chiripas invierten 800 y 190 bolívares en 1 kilo de jabón en polvo regulado. En total invierten 1.000 bolívares para sacar 8 kilos de jabón por un precio de 2.500 que les deja una ganancia de 20.000. Agrega que hay productos que no se pueden alterar, como la pasta o la harina, tanto por la presentación como por lo complicado de los empaques, que no son fáciles de cerrar. Desvergonzadamente aclara, no siempre vendemos lo mismo, un día café, a los 3 días un arroz y también cambiamos de lugar, porque si no la gente nos cae encima. La onda artesanal. Muchas personas han desarrollado la inventiva y aprovecharon la escasez para elaborar algunos productos casi a mano, en cooperativas o particulares, pero en esta ola también se montaron los bachaqueros. Unas hermanas en Katia, específicamente en Plaza Sucre, venden jabones y azúcar artesanal. Ambos productos son más caros que el de sus pares comerciales. Alegan que son hechos a mano y en el caso del azúcar es refinada. Cada bolsa de 0.5 kilo la venden en 1.800. Por mí que se la metan por donde no les pega el sol. Al preguntarle sobre la procedencia del producto, dice que viene de Altagracia Orituco, en el estado Guárico, aunque otros comerciantes aseguran que el origen real es la charcutería El Batacazo, que está a 100 metros de su puesto. Ante esta denuncia, Últimas Noticias hizo un seguimiento al vendedor y pudo constatar que el señor Soto, de aproximadamente 60 años, en efecto compra la mantequilla en la charcutería y en el mismo lugar la vacía en los potes que compra en el local chino de la segunda transversal de Los Flores de Katia. Este procedimiento lo hace todos los días sin dar ningún tipo de higiene ni control y dice que eso es mantequilla artesanal. El mismo ordeñó la vaquita, pues. Esa misma mantequilla detallada tiene un valor de 400 bolívares en cualquier charcutería. Para todos los gustos. Los bachaqueros se han dateado estas prácticas deshonestas de zona en zona y cada día son más los productos que intentan falsificar. En Puente Baloa, Petare, reinan los productos de limpieza sin ninguna marca comercial. La razón de esto es que la mayoría son falsos, agua mezclada con colorantes. El cloro se altera fácilmente al colocarlo a un punto de ebullición más alto, 239,11 grados, y con cualquier colorante aceite agarra su color natural, que es amarillo verdoso, explica el químico Ernesto Azuaje. Agrega que no tiene peligro de contaminación, pero tampoco cumple la función de desmanchar. Nilda Pérez, habitante de Casalta 2, fue víctima de estos productos de higiene cuando compró un trío de jabones de olor en el mercado de Coche. Cuando lo abrí, eran papeles que habían mojado y secado, y que cuando secaron los metieron en el empaque. No me di cuenta al comprarlos porque estaban duros y pesaban. Tenía la misma consistencia que el jabón. Luego de sacar todos los papeles, me di cuenta de que había además una piedra. Es usuaria recurrente de ese mercado y asegura que después de esa vez vio a las mismas personas que le vendieron el jabón vendiendo otros productos. Explica que cambian de puesto y de mercancía para seguir estafando a compradores incautos. Es peor el remedio. Los medicamentos que escasean en el país también se consiguen en los tarantines improvisados de la calle. Lo más común, anticonceptivos y pastillas para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Los fármacos son vendidos a un precio muy por encima de su valor real porque muchos de ellos dejaron de verse desde hace meses. En Quinta Crespo, los bachaqueros consultados aseguraron que ellos no pueden preocuparse por la salud de los demás. O sea, te venden un medicamento vencido, adulterado, y ese no es problema de él. Y usted todavía, señora, señor, les compra a ellos. Vamos a controlar la tensión con remedios naturales. Y mira, sobre los anticonceptivos, existen los dispositivos intrauterinos, están los subcutáneos y están los preservativos. Prefiero mil veces gastar en preservativos que comprar unas pastillas, sabrá Dios, adulteradas, piche o qué sé yo, a un bachaquero que dice que a él no le importa mi salud ni la de nadie más. Ahí vamos a estar claros, ¿no? Bueno, cuenta, no podemos dejar de vender porque las medicinas tengan o no fecha de vencimiento o porque alguien la tenga indicada o no. Nosotros las conseguimos y las vendemos así tal cual. Después dicen que los bachaqueros son buenos, que son pueblos sin conciencia. Son delincuentes, todos. ¿No? Dice una de las jóvenes menores de edad que lidera la venta en el mercado. Según el artículo 77 de la Ley de Medicamentos, aprobada en el 2000, quienes expendan o despachen medicamentos deteriorados o caducados que incumplan las exigencias relativas a su composición, estabilidad y eficacia, y con ello pongan en peligro la salud o la vida de las personas, serán castigados con penas de prisión de 6 meses a 2 años, multa equivalente a 360 unidades tributarias e inhabilitación especial para ejercer la profesión o oficio de 6 meses a 2 años. A principios de abril, durante la instalación de los comités locales de abastecimiento y producción, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que descubrieron una red que falsificaba récipes médicos para desviar la distribución de medicinas a través del 0800 Salud Ya. Estaban falsificando récipes y así robando las medicinas para la calle. Se nos infiltra la corrupción, aseguró el mandatario nacional. Bueno, como por arte de magia, mucho antes de la crisis de productos de alimentación e higiene personal, algunas marcas habían salido del mercado porque dejaron de producirse en el país. Sin embargo, ahora vuelven a aparecer muchos de estos artículos que continúan sin ser elaborados aquí. Quienes pisan el Boulevard Pérez Bonalde en Catia muestran su asombro al ver ahí artículos de aseo personal y comida que tenían años sin ver, como el aromatizador Rexona para los pies a 1.700. Es uno de los primeros frascos que se ven en una caja de cartón, pero no es solo una, hay más de 5 docenas de venta al público. Más adelante, otro vendedor ofrece un frasco de sándwich spread de... ¡Dios mío! Sándwich spread de Kraft, una crema para untar que se perdió de los anaqueles hace años. Otro desaparecido es el queso amarillo facilista, casualmente también de la Kraft, que de la misma forma dejó de venderse hace años. Pero los bachaqueros de Katia lo tienen por grandes cantidades en una cava caleta en una venta de papas. El precio del paquete pequeño es de 2.500 y el de grande 4.000. Bueno, que se los metan por donde no les pega el sol. ¿Qué tal? La verdad que no nos vengan a nosotros con el cuento de que pobrecito el bachaquero. Y lo que hace Fernando Lapresta, eso no es bachaqueo. Bachaqueo es cuando tú sacas provecho pecuniario, es decir, cuando tú sacas plata de un producto subsidiado. Hay mucha gente que hace eso, hace trueques, porque tú vas, a mí una vez me pasó que entré en un Farmatodo y estaban vendiendo, me tocaba. Y estaban vendiendo toallas sanitarias, champú y pañales. Y yo no quería los pañales. Y me decían, no, pero te los tienes que llevar. Yo no tengo bebés en casa. Y al final no me los llevé. Pero hay gente que si no tienes bebé, pero y se los lleva para cambiarlos. Es decir, que, bueno, mira, yo tengo pañales, tú tienes aceite, te cambio un paquete de pañales por uno de aceite. No estás sacando provecho. Sencillamente son dos personas que se están, eso sí es ayudarse, porque no le están sacando ganancia monetaria a ese intercambio. Son las 11:29 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Indila, Historia de Amor. Love Story.

insuperable, ¿no? Bueno, nos escribe Soraya por la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Dice, esta canción es no la escogió Luilla, esa canción es de tu época y la mía. Eso tiene que ver con la de Cuando Tomante Se Va, de Sergio Pérez. Nos dice también Soraya 8, yo boto los envases de artículos líquidos luego de perforarlos y el cartón lo rompo. Los recogen de la basura para adulterar mosca. SOS Palestina pregunta por la canción que sonó cerrando el otro bloque. ¿Cómo se llama la canción que está sonando? ¡Qué belleza! Bueno, el tema que escucharon antes de ir a la pausa lo interpreta Indila y el tema se llama Love Story, historia de amor. Realmente es un tema hermosísimo que la verdad es que yo lo descubrí el viernes pasado y dije, nada, esto lo tengo que compartir en La Ventana. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa de la mañana de hoy. Y bueno, y una de las cosas, acuérdate, una de estas leyes que se saltan reglamentos, se saltan toda broma, que en realidad lo que buscan es desestabilizar, ¿no? Se trata de la ley de bono de alimentación para pensionados. Hubo ya un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia que señala que esta ley debe tener un presupuesto. Señores, un presupuesto. El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sentencia número 327 del 28 de abril de 2016, emanada de la Sala Constitucional por solicitud del presidente de la República, Nicolás Maduro, resolvió la solicitud de valoración de la constitucionalidad de la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubiladas, que fue sancionada por la Asamblea Nacional, reseñó el portal web de la institución. Señala la referida decisión que dicha ley cumple con los parámetros de constitucionalidad y que su entrada en vigencia está supeditada al cumplimiento por parte de la Asamblea Nacional del extremo necesario relativo a la viabilidad económica que permita garantizar el cumplimiento de la finalidad social que involucra la ley. Es decir, que bueno, la Asamblea Nacional debe de destinarle un presupuesto a eso o solicitarlo, es lo que yo puedo entender. La sentencia emitida por la máxima instancia judicial del país consideró que es inherente al Estado Social de Derecho el otorgamiento de beneficios sociales a las poblaciones vulnerables, como las personas de la tercera edad, y que las políticas de Estado han venido incrementando progresivamente el número de beneficiarios. Al tratarse de la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados, de un instrumento que implica la erogación de recursos, requiere de un estudio financiero para presupuestar el dinero necesario y darle cabal cumplimiento. Una vez que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, realice el análisis correspondiente, se determinará la viabilidad de la citada ley. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Se tiene que hacer un estudio a ver si esto es viable. El pasado 30 de marzo, el Poder Legislativo aprobó el referido instrumento legal presentado por el diputado opositor Miguel Pizarro. En el debate que se realizó sobre esa materia, Víctor Clark, parlamentario del Bloque de la Patria, manifestó que para que esa ley se aprobase, debería cumplir con la correspondiente viabilidad constitucional, entre ellas las modalidades de pago para los beneficiarios. El diputado socialista Francisco Torrealba añadió que es muy fácil aprobar una ley sin saber de dónde van a salir los fondos que para estos beneficios. Ahora, la oposición está proponiendo una ley de ticket de alimentación para los pensionados. ¿Por qué no promueven una ley que obligue a aceptar los tickets de alimentación y las tarjetas electrónicas? Porque como ya lo hemos dicho, los perrocalenteros te aceptan cesta tickets, pero en los operativos, de venta, en los operativos, mercados a cielo abierto organizados por el Estado, no te los aceptan, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? O te vas al mercado municipal de Quinta Crespo y ninguna carnicería te acepta tickets de alimentación. Entonces deberían sacar una ley que obligue a los expendedores de alimento en bruto, es decir, carnicerías, supermercados, puestos de mercado, mercados a cielo abierto, la obligatoriedad de aceptar los tickets de alimentación. Eso lo deberían tener bien clarito. Mira, le estoy dando propuestas a la oposición. ¿Ustedes quieren ganarse la buena voluntad? La mía no, nunca se la van a ganar. Pero ustedes quieren ganar votos. O la buena voluntad, o dar una señal, o más que ganar votos, dar una señal de buena voluntad. Propongan esta ley que obligue a aceptar los tickets de alimentación. Es más, qué error, yo aquí dándole herramientas al rival, al Bloque de la Patria. Lo que pasa es que son minoría, pero propónganlo, que si la oposición dice que no, queda en evidencia que está dentro de la guerra económica o no. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones, y fíjense ustedes, estábamos hablando de cómo los bachaqueros adulteran los productos. Pues bueno, aquí hay unas declaraciones bien interesantes del Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Julián Contreras, quien señala que 10 empresas son los bachaqueros reales. O mejor dicho, estas 10 empresas son los no hablemos de bachaqueros reales, son los jefes de los bachaqueros. Son los jefes de los bachaqueros, son el motor que impulsa el bachaquerismo. Pero no le quitemos responsabilidad a la cuerda de malandros que tienen secuestrados a los centros de distribución de alimentos y que te venden medicamentos adulterados diciendo no es problema mío si las personas se enferman. O sea, no. Bueno, Alimentos Polar, Cargill Venezuela, Convelac, Johnson & Johnson, Medical, Nestlé, Inlaca, Kimberly Clark, Colgate Palmolive, Procter & Gamble, Mampa y Paveca son las principales empresas responsables del boicot porque alteran la distribución de sus productos, denunció el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Julián Contreras. Advierte que estos 10 sujetos de aplicación de la Ley Orgánica de Precios Justos son los bachaqueros reales que afectan el abastecimiento en el país y generan las largas colas que agobian a los venezolanos, sentenció. Respecto a las denuncias por parte de Alimentos Polar, que aseguran que el Estado venezolano no ha cumplido con el cambio de divisas para el pago de proveedores internacionales, aseguró Contreras que la empresa habría recibido 367% adicional de divisas preferenciales, mientras que la cervecería Polar se le otorgó 142% más de divisas. Asegura que estos grupos organizados incurren en diversos delitos tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos y serán penados con todo el peso de la ley. Ojalá. Investigamos respecto a la producción de importación, afirmó en la entrevista realizada en el programa Lojilla, transmitido por Venezolana de Televisión, el programa al que hizo referencia nuestro Fernando Lapresta, ¿no? Bueno, Sunde prioriza sus investigaciones y acciones en los estados donde se reciben más denuncias, siendo Miranda y Lara los que encabezan la lista. Sostuvo, en este sentido, reiteró la articulación con el pueblo es primordial para acabar con la guerra económica, reseña la nota de prensa. Contreras invitó a los venezolanos a no permitir que se naturalice el tema de las colas y otras, que ya es algo natural, y otras situaciones irregulares que se generan en los comercios, pues asegura que los venezolanos nos caracterizamos por ser trabajadores honestos y luchadores por la soberanía. Recordó que es importante el acompañamiento al pueblo para explicarle que el bachaquerismo no es lo que define al venezolano. Totalmente de acuerdo con el superintendente. Bueno, ya, a ver, ya vamos a ver aquí si hay algún comentario nuevo. No, no hay comentarios nuevos aquí por el Facebook, vamos a ver por el Twitter, tampoco hay comentarios nuevos. Y bueno, otra de las noticias que se dio a finales de la semana pasada fue la inauguración del teleférico de Mérida, el Mucumbarí, que es el más largo y moderno del mundo, con una longitud de 12,5 kilómetros. Pues bueno, dentro de esta guerra de cuarta generación, esta guerra psicológica, pues empezaron a circular informaciones falsas sobre las tarifas del Mucumbarí. Este domingo, la ministra del Turismo, Marlene Contreras, denunció en las redes sociales sabotaje a la reinauguración del teleférico Mucumbarí en el estado Mérida. La ministra para el Turismo, Marlene Contreras, denunció este domingo guerra sucia contra las nuevas tarifas que tendrá el teleférico Mucumbarí, reinaugurado el pasado jueves en el estado Mérida, el más alto y largo del mundo, con una longitud de 12,5 kilómetros. La titular de la cartera de turismo posteó en su cuenta de Twitter, @MarleneCDC, un mensaje acompañado donde muestra las tarifas falsas del servicio de teleférico Mucumbarí, reinaugurado el pasado jueves 28 de abril. Bueno, ahí están, saboteando todo. Como es una buena noticia lo del Mucumbarí, entonces empiezan a inventar y empiezan a sacar noticias falsas. Ya que hablamos también de noticias falsas, ahora no tengo el nombre del diputado, pero uno de los diputados que quiso utilizar con motivos políticos el caso de la masacre de los mineros de Tumeremo, a finales de la semana pasada tuiteó que habían asesinado a una periodista vinculada con la investigación del caso. Por supuesto que tal y como lo presenta, también dicen, caramba, tomaron retaliaciones, son las mafias, o este diputado era bueno, será el gobierno. Pues no, lamentablemente, lo digo lamentablemente, pues toda muerte, todo asesinato es condenable, y en este caso se trató de violencia de género. Fue su esposo, su pareja, el que la asesinó. pues bueno, privaron de libertad al sargento de la Guardia Nacional Bolivariana por el asesinato de la periodista en Tumeremo. Era su compañero, él era su compañero sentimental, ¿no? El Ministerio Público logró privativa de libertad para el sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana, Kelber Jesús Rivas Ruiz, de 23 años, por la presunta responsabilidad de la muerte de su pareja, la locutora Lucia Marina Seaone Homsi, de 27 años. El hecho ocurrió el pasado jueves 28 de abril en una vivienda ubicada en el sector La Frontera, Tumeremo, municipio Cifontes del Estado Bolívar. En la audiencia de presentación, los fiscales 16º y 5º auxiliar del segundo circuito de la referida jurisdicción, Marbelis Golindano y Jennifer Durán, respectivamente, imputaron al funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana por la presunta comisión del delito de femicidio agravado, previsto y sancionado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de violencia. Así que bueno, en realidad eso fue lo que ocurrió. Bueno, una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer es que empresa que se pare será tomada por los trabajadores para su activación inmediata. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dijo este domingo que toda planta, industria o empresa productiva que sea parada por orden de sus directores o dueños, caso de las plantas Polar, será castigada por la ley y tomada por la clase obrera para su reactivación inmediata. Aquel empresario que pare una planta, una industria o una fábrica será castigado con la ley y planta parada será tomada por la clase obrera, sentenció el mandatario. Quien quiera trabajar, bienvenido. Aquí están mis dos manos y si quieren un abrazo también, a trabajar, sí, por la patria, por nuestros hijos. Pero el que quiera parar una planta por sabotaje, después que se embolsilló unos cuantos miles de millones de dólares, lo que puedes terminar es detrás de los barrotes, encanao, con justicia, aseguró el presidente Maduro durante la celebración del Día del Trabajador desde las adyacencias del Palacio de Miraflores. El presidente también resaltó la voluntad de un sector de empresarios venezolanos que se sumaron a la iniciativa del gobierno bolivariano para la reactivación de la economía con la activación de los 15 motores agroproductivos, bueno, sí, los agrupados en Fedeindustria, ¿no? Quiero agradecer a todos los sectores empresariales del país que se han sumado a los 15 motores. Les digo, aquí está mi mano y ustedes saben que yo soy un hombre serio, que yo no pertenezco a ningún grupo empresarial y que soy un presidente independiente. Bueno, ya son las 11:52 minutos, últimos minutos del programa y llegó el momento de despedirnos. Les queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luigi Arroyo, cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luigi los invitamos, les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana de 10 a 12 cuando la ventana se vuelva a abrir de par en par. Nos despedimos con Coldplay, con Buena Vista Social Club y el tema Clocks, relojes. Chao.